Son días, estas jornadas de la segunda quincena de junio, en la que, como estamos comprobando, por supuesto, bueno, pues se va cerrando lo que es el curso, lo que sigue este 2021-2022 en distintos niveles. La despedida, por ejemplo, para primaria y secundaria esta misma semana, en las próximas jornadas. Y también, bueno, pues en otra serie de niveles, como decimos, lo que supone, de hecho, además, la preparación de cara al próximo curso 2022-2023. En ese sentido, encuadramos esta entrevista porque nos vamos a quedar con las novedades, la oferta educativa y la apertura del plazo de matrícula para lo que es el Centro de Educación Permanente Siete Villas. Vamos a quedarnos durante los próximos minutos en ese sentido, conversando con su director, José Enrique Iglesias, que ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. José Enrique, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Y nada, vamos a referirnos, como decimos, a lo que son ya los preparativos de cara, como decimos, al próximo curso, ¿verdad? La verdad es que este año pasado, muchas oportunidades hablamos con José Enrique del condicionamiento de la pandemia, de las restricciones y del enfoque, todas las medidas que se abordaban. Es verdad que ya, afortunadamente, José Enrique, en una línea bien distinta, en este curso ya se ha notado muchísimo y, por supuesto, esperemos, y así debe ser también ya, pues normalidad casi absoluta o absoluta de cara al próximo curso. Así es, esperamos que la situación no varíe y la verdad es que hemos hecho un curso con una normalidad prácticamente absoluta en cuanto al desarrollo normal de las clases y el desarrollo normal del servicio que prestamos. De cara para el próximo curso, en principio todo va a funcionar como con normalidad y como bien decía, estamos recibiendo las solicitudes de matrícula ya para el siguiente curso 2022-2023. Vamos a quedar con plazos, requisitos, pero si te parece antes, hacemos un poco el esquema de lo que es la oferta educativa, porque contáis además con novedades de cara a este próximo curso, ¿verdad? Efectivamente, para el próximo curso estamos recogiendo solicitudes de matrícula para un grado medio de formación profesional que esperamos tenga buena acogida por parte de la población en edad laboral. Se trata del grado técnico en atención a personas en situación de dependencia. Es un título de formación profesional requerido para aquellas personas que se trabajan o desean trabajar en atención a personas en situación de dependencia. Este grado medio es una experiencia pionera. A nivel de la provincia de Cádiz solo hay un centro de educación permanente que lo haya hecho anteriormente, que es el Centro de Educación Permanente Almadraba de la línea, y ha sido un éxito allí, está siendo un éxito allí y nosotros queremos importar esa experiencia aquí en esta parte de la sierra y vamos a empezarlo en septiembre. Ya tenemos alguna solicitud y esperamos seguir aumentando este número de solicitudes. El Además, único sí. sí. No, El tienes. único requisito, porque hay mucha gente que viene preguntando, que llama por teléfono o que nos escribe preguntando, es que como para cualquier otro grado medio de formación profesional, es necesario tener una titulación académica previa. Es decir, es necesario tener la secundaria, la enseñanza secundaria obligatoria o bien una prueba de acceso a grado medio. Entonces, para aquellas personas que no tengan la secundaria, pues les animamos, por supuesto, a que vengan con nosotros a hacer la secundaria. Este año hemos tenido un 100% de aprobados de todos los que han terminado viniendo a clase y se han presentado a exámenes, han titulado y en estos días van a graduarse. Como digo, esta secundaria obligatoria es requisito para entrar en el ciclo de grado medio o bien presentarse a las pruebas de acceso a ciclo de grado medio, que es básicamente igual que la secundaria. Entonces recomendamos a toda aquella persona

bueno, pues por ejemplo la universidad, o hablamos de otra serie de centros educativos. Digo que sobre todo os adaptáis muchísimo a los alumnos, al alumnado, porque comprendéis que tiene una serie de bueno, pues características a nivel laboral, personal, y por tanto en ese sentido intentéis ayudar lo máximo posible para que pueda realizar esos cursos. Exactamente, es un poco una de las características de lo que es la educación permanente en general, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, ¿no? Intentamos adaptar a las circunstancias de la población adulta, eso, la gente que está trabajando todo el día, o la gente que tiene cargas familiares, etcétera, pues intentamos adaptarnos a esas circunstancias y un poco le vamos dando seguimiento a todo el alumnado, intentamos tutorizarlo de manera un poco personalizada. Esa es un poco nuestra principal característica. Afortunadamente no tenemos grupos muy numerosos de alumnos y podemos dar un seguimiento prácticamente individual a cada persona, asesorarle en cuáles son según sus circunstancias, un poco asesorarle qué camino podría seguir o le convendría más según las características de cada persona y sus circunstancias personales. Y también una de las buenas cosas que nos ha dejado esta terrible pandemia ha sido que nos hemos adaptado muy rápidamente, tanto nosotros como en general la oferta que nos ofrecen las compañías de telecomunicaciones, que podemos disponemos de medios técnicos en la actualidad para ofrecer incluso clases a distancia o semipresenciales. Es decir, tenemos muchas formas de que el alumnado no tenga que estar echando demasiadas horas presenciales en el centro y ayudarle en la medida de lo posible a compatibilizar los estudios con su vida personal, familiar y laboral. Es decir, intentamos un poco hacer un traje a medida con el alumnado para lograr que estas personas pues puedan pues llegar a una una graduación dentro del sistema educativo o mejorar sus perspectivas para tener un empleo de mejor calidad, etcétera. Muy importante en ese sentido la implicación del profesorado del centro de adultos para, como decía, ¿no?, José Enrique, hacer un traje a medida para cada uno de los alumnos y bueno, pues eso además se traduce en grandes cifras en cuanto a aprobado, ¿no? Sin ir más lejos, nos comentaba anteriormente, ese 100% de aprobado en todo el alumnado de este curso de educación secundaria. Efectivamente, es un poco el trabajo del día a día, la constancia, un poco lo que más cuesta al alumnado que viene, a la persona adulta, porque nos van surgiendo cosas a lo largo del curso escolar y a mucha gente tiene que abandonar, pero el que consigue terminar las clases viniendo hasta final de mayo prácticamente, que es cuando ya enfrentamos los exámenes, pues prácticamente todo el alumnado aprueba. Por lo menos en la tónica general. Evidentemente hay gente que por sus circunstancias por lo menos le queda alguna asignatura, pero en los últimos cursos está aprobando todo el alumnado y estamos, la verdad, contentos por ello, por el esfuerzo que hacen para venir a clase, y también contentos con nuestro profesorado que se implica para dar esa atención personal a cada alumna y cada alumno. Y bueno, estamos, la verdad, muy contentos con los resultados. También la gente que se está presentando a la prueba de acceso a la universidad tiene muy buenos resultados y también el índice de aprobado es altísimo. Y en general, bueno, estamos contentos, como digo, porque los resultados del centro, tanto aquí en Ubrique como en el resto de las localidades de la comarca nuestra, ha sido y están siendo muy, muy positivos. Además, sobre el centro de educación permanente hay que destacar que compatibiliza ese doble perfil en cuanto al alumnado, quiere decir, el de personas que a lo mejor no tienen en su objetivo ya lo que son perspectivas laborales, sino que lo que intenta es seguir aprendiendo en su vida, seguir mejorando diferentes aspectos a nivel de informática, inglés, etcétera, o también, igualmente, compatibilizáis con personas que, por el contrario, su objetivo es el acceso al mercado laboral y tienen unas metas muy concretas. Tenéis alumnado en ambos sentidos, ¿verdad? Efectivamente, tenemos tanto lo que son planes formales de acceso a titulación como planes no formales, como bien has dicho. Ese es un poco lo que nos diferencia del resto del sistema educativo. Tenemos una oferta muy amplia. Digamos que el sistema educativo nos ha estado abriendo poco a poco en nuestro inicio. Nosotros nada más que estamos centrados allá por el principio de los años 80 en la alfabetización de personas mayores, pero poco a poco nos hemos ido adaptando a lo que la sociedad nos está pidiendo. Entonces, la población adulta necesita formación en muchos aspectos para un poco seguir el paso a los cambios que la sociedad va teniendo. Entonces, pues nos hemos ido adaptando a esta necesidad. Y la Junta de Andalucía pues ha estado y sigue estando al pie del cañón, ofreciendo, intentando abrir el abanico y atender la demanda formativa de la población adulta. Y como bien has dicho, tanto en programas que te ayudan a mejorar o a tener acceso al mercado laboral, como para continuar dentro del sistema educativo, pero sin olvidar también unos planes no formales que lo que pretenden es pues dar también cabida a aquellas personas que pues quieren mantenerse activos o un poco mejor integrados en la sociedad, manejar los ordenadores, poder relacionarse con su banco o con la administración pública a través de las nuevas tecnologías, mejorar su nivel de inglés o aprender algo de inglés para poder viajar o para tener en relaciones con otras personas. Es decir, un poco estamos dando oportunidad a mejorar o a mantener activa a mucha población adulta, y el único requisito que tenemos que se le pide es que sean mayores de edad, tener más de 18 años, y todos los cursos que ofrecemos son gratuitos, toda la atención es gratuita, y queremos seguir ofreciendo este servicio, como digo, no solo en Ubrique, sino también en las otras 7 localidades de nuestra comarca. Pues, como hemos comprobado, una oferta educativa amplia, más amplia si cabe, con respecto al curso pasado, con la novedad que apuntábamos, cursos gratuitos, y la verdad es que tan variada esa oferta que casi cualquier persona que quiera seguir aprendiendo tiene alguna opción para poder matricularse en la escuela de adultos, como todos lo conocemos desde luego, porque además fue el origen, ¿no? Y cómo ha ido adaptándose el centro a las necesidades que posteriormente ha ido reclamando la propia sociedad. José Enrique, esa es la oferta. Si te parece, nos quedamos con los requisitos. Nos ha apuntado ya alguno, hay que ser mayor de edad. ¿Qué otros requisitos y, bueno, cuándo se podría realizar la matrícula? Bueno, estamos recibiendo solicitudes de matrícula durante todo el mes de junio. Se va a abrir también un periodo excepcional de matrícula, extraordinario de matrícula, del 1 al 15 de septiembre. El horario de atención, pues durante esta semana estamos hasta el miércoles, que es cuando terminan las clases. Estamos atendiendo por la tarde, pero a partir del jueves 23, el 23 y el 24 y ya la semana siguiente, estaremos por la mañana de 9:30 a 1:30 para atención presencial. Quien no pueda, pues puede ponerse en contacto con nosotros. La manera más sencilla es o bien por la página web 7villas, con el 7 con número, 7villas.es. Ahí está toda la información de cómo contactar con nosotros. También a través del WhatsApp al 671567480. Y podemos informarle, orientarle de cuál es el tipo de programa o curso que más le podría interesar. Y los requisitos, de nuevo, el ser mayor de edad. En el caso, el único curso que tiene un requisito académico es el técnico de atención a personas en situación de dependencia, que requiere tener previamente el graduado en secundaria o un equivalente, por ejemplo, otro curso de grado medio. Aparte de eso, también excepcionalmente se pueden matricular personas con 17 años o 16, 17 años si estuvieran en unas situaciones específica, como podría ser personas, chicos jóvenes que están trabajando o chicos jóvenes que tienen una situación familiar muy específica y que no pueden atender a la formación reglada en el instituto, pues quitando esos casos también podríamos atenderlos. Pero en general, mayores de edad y el requisito académico este que hemos dicho para el grado medio. Y nada más, venir a acercarse a nuestro centro, que estamos en el frente del jardín, compartimos edificio con Radio Ubrique, como todo el mundo sabe, y ahí estamos preparados para atenderle y para informarle. Pues ya lo saben, de cara al próximo curso, ya todos los preparativos y la persona que esté interesada, incluso José Enrique, puede ser, personas que no estén seguras si van a poder realizar el curso, pero les interesa, lo mejor es que contacten con vosotros, ¿verdad? Exactamente, hay gente que no tiene muy claro, yo no sé si meterme en este curso, meterme en aquel, incluso se pueden matricular en dos cursos diferentes porque tienen horarios diferentes. De nuevo, como la matrícula es gratuita y el curso también son gratuitos, tampoco pierden gran cosa, pueden ver, pueden probar, hay gente que tiene también muchos temores. Dentro tenemos bastante flexibilidad, la gente puede cambiarse de grupo o de nivel dentro del mismo plan educativo si lo ve oportuno y si hay plazas en los demás grupos. Y bueno, la verdad es que tenemos una oferta amplia y después tenemos una flexibilidad interna que nos permite pues un poco ir ofreciendo a cada persona lo que más se acerca a sus necesidades, a sus expectativas y a sus intereses. Así que si existe esa intención, ese interés, lo demás lo pone el propio centro porque se va a adaptar a las expectativas y a las necesidades de cada alumno y alumna. Así que bueno, pues a través de esas vías que nos ha informado José Enrique, la posibilidad ya de matricularse de cara al próximo curso. Como nos indicabas, el Centro de Educación Permanente Siete Villas, que ofrece esa oferta formativa aquí en Ubrique, pero también en otras poblaciones de la sierra, lo hemos comentado en otras ocasiones. Para otras personas que nos puedan estar escuchando desde la comarca, ¿en qué otros lugares ofrecéis esta formación? Efectivamente, Juan Carlos, nosotros estamos en Villamartín, Prado del Rey, El Bosque, Benamahoma, Grazalema, Villaluenga y Benocás, por supuesto también en Ubrique. Todo eso forma parte de nuestro centro, se llama el centro, tiene un nombre que un poco representa un poco esta dispersión geográfica, Siete Villas, y en principio la oferta es común para toda la comarca, esa es la oferta. Obviamente, en localidades pequeñas en las que no hay un número de matrículas suficiente, pues a veces no se pueden dar todos los programas, pero en cualquier localidad donde haya al menos 10 personas interesadas en un plan educativo, ahí podemos garantizar que vamos a arrancar y echar adelante ese plan educativo. Pues ya lo saben. Además es muy fácil contactar con el Centro de Educación Permanente Siete Villas a través de las propias redes sociales, aparece toda la información y nosotros que desde luego les ofreceremos todos los datos en la información que subamos a nuestra web y a través de las redes sociales. Pues José Enrique, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote por supuesto que nos hayas acompañado, animar a aquellas personas que tengan ese interés de cara al próximo curso, porque, por ejemplo, un dato que no hemos apuntado, en este curso que se cierra ahora, ¿con cuántos alumnos y alumnas habéis contado? Partimos de una matrícula inicial de alrededor de unas 800 personas a nivel de toda la comarca. Lógicamente, a lo largo del curso ha habido la matrícula ha disminuido, o sea, la asistencia, mejor dicho, ha disminuido, y siempre terminamos el curso con muchísima con menos personas de las que iniciamos, alrededor de nos quedamos prácticamente en un 60 o un 55 o 60% de personas que consiguen terminar el curso porque, como digo, las circunstancias cambian. Una cosa son tus circunstancias en el mes de septiembre y otras son las diferentes en mayo. Entonces, mucha gente pues cambia su horario, sus ocupaciones o su historia. Entonces, pero bueno, nos quedamos con bastante más de la mitad del alumnado que se matricula. Y quédense con ese dato, quien suele terminar suele aprobar, así que es también un dato a tener en cuenta. José Enrique, lo dicho, animar a aquellas personas que nos estén escuchando, que no se lo piensen, que contacten y se informen al detalle de su situación concreta, en vez de desecharlo porque tengan dudas. Sí, nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para remangarse y decir lo puedo hacer, y la verdad es que el alumnado sale muy contento y nosotros contentos de poder poner nuestro granito de arena en ayudar a los ciudadanos y a las ciudadanas a estar integrados en esta sociedad y a responder a las necesidades formativas de nuestra comarca, que ese es nuestro objetivo y nuestra misión. Muy bien, pues nosotros que seguiremos recordándolo durante todo este mes, es posible contactar con el centro para la matrícula y si no, de todas formas, a principios de septiembre, si te parece, con la apertura de ese plazo extraordinario, pues también haremos referencia a lo que es el plazo de matrícula para el Centro de Educación Permanente Siete Villas. Con su director hemos conversado, José Enrique Iglesias, como siempre, muchísimas gracias. Pues como siempre, Juan Carlos, muchas gracias a ti, gracias a Radio Ubrique por ser darnos voz en este espacio siempre, y nada, animar a toda la población que esté interesada a que se acerque, que se informe, y casi seguro que podemos animarle para que continúe con su formación. Gracias, un saludo. Un saludo.